Radio. Hola. ¿Qué haces? Che, bien. Me dijeron que yo soy nuevo en Twitter. Sí. Soy arroba diente transparente. Sí. Y me dijeron que vos sos un experto, de hecho estás dando cursos. Sí, talleres. Talleres. Sí. Primero, los puntos son así, me dijeron, me pasaron un flyer de eFlyer. Sí. ¿Qué es? Atracción, ¿no? Porque vos tenés que atraer en cierto punto. Sí, sí, sí, sí. Frases, para no quedar afuera, porque yo por ahí digo, che, qué mala onda, y por ahí ya no se usa más en Twitter. Me dijeron que vos fuiste el que impusiste el chicos mala mía. Sí. Lo impusiste vos. Sí. Bueno, no es quiero estar a eso. Pero ya fue, quiero ese lenguaje. Ya fue. ¿Y ahora cómo sería? No, y todo lo que... Ponele, lo hiciste vos también. Ponele, lo hizo NASA. Ah, bueno, ponele. Bueno, chicos, mala mía. Después, sí. Se está usando mucho, habría. Yo impuse con mi estudio, no soy yo sí. solo, sino con mi estudio, hay que soltar. Soltar bien, y todo eso, lo impuse yo. Y bueno, básicamente se trata de estar las 24 horas prendido, sí. Contestándole a todo el mundo. ¿Para que me dejás que anoto? Sí, anota. 24 horas. No, espera, 24 horas. ¿Prendido qué sería? ¿Estar online? Estar conectado, para, estar para online. Para que ponga entre paréntesis. Online. Sí. Vos, Twitter lo tenés que pensar como que es una gran fábrica de celebrities. Y la próxima celebrity sí. puede ser vos. Es como una fábrica de pastas donde sí. vos podés ser el próximo raviol. O como una fábrica de autos donde vos podés ser el próximo auto. O como una fábrica de collares para perros donde vos podés ser... El próximo, muy bueno. ¿Se entendió el concepto? Entiendo perfecto. Bueno, lo que tenés que sí o sí saber sí. en Twitter es, vos empezás a seguir gente sí. para que esa gente te siga a vos. Sí. Cuando te sigue, vos lo dejás de seguir, lo cagás. Ah. Porque vos lo que tenés que lograr es que parece que vos te siguen mucho y vos seguís a poco, porque sos como especial. Especial sin H. Ah, especial sin H. Bueno. Bueno, está bien, con esto ya puedo andar. No, yo en este momento me siguen dos. Sí. Uno que es algo de porno Rusia. Sí. Y después mi vieja que es. No, está bien, pero si te siguen ya esos dos, con esos dos. Pero ya hice como 500 sí. posteos y como que lo lee ella y porno Rusia. No, pero sí, después tenés que hacer chistes de los Simpsons, tenés que estar atento a los memes, a ese concepto de memes. Sí, sí, eso ya lo aprendí. Bueno, de Facebook. Pues yo hice otro de Facebook, claro. Bueno, tenés que estar muy atento a eso. Y por ejemplo, si está Mirtha Legrand en la tele, sí. hablar de Mirtha Legrand. Bueno, espera. Como si fuera que me estás dando mucha info. Yo no pensé que era más fácil. O sea, ¿vos veías Mirtha Legrand desde Twitter? Mala mía, no lo vi. Muy bien. Claro, vos tenés que ver todos los programas sí. que antes no veías. Ahora los ves porque está Twitter. Pero al final, no, muy difícil. ¿Los Martín Fierro los ves? No. ¿Te perdiste la chance de Martín Fierro? Y listo, ahora tenés que esperar un año. Para hacer me lo bajo, perdón, diente invisible, entonces ya está. Y dale, igual estaba bueno la roba, ¿te lo puedo robar? Breaking the signal so it's totally unreadable. Drinking the dregs. Eating the utterly inedible. We do what we do, all for you. All dressed up, black hat and white cane. Slowly circling the drain. Ready for the future. Ready for the world about to come. Sequel before the treatment's even finished. Sanding numbers off the monojects as as our slight returns diminish. We are what we are. Get in the goddamn car. Smiling faces, flawlessly rehearsed. We are sleek and beautiful. We are cursed. Ready for the future. Ready for the world about to come. De los profilácticos, ¿te acordás? ¿Qué cosa? ¿Kiss, kiss, que, bang, bang? Que decía no hay bang bang, que son esas cosas de que de vez en cuando el gobierno quiere quedar a la altura de los chicos. Sí. Dice, con esto los chicos, un reggaetón, me acuerdo. Sí, un reggaetón, si querés tiki tiki, usar bang bang. Una cosa así, dos onomatopeyas, pero le erraban. La onomatopeya que parecía que era usar forros, en realidad era. Sí, onda como en realidad era embarazar tu novia, entendían ellos. Claro, sí, sí, sí. La juventud, viste, que entiende. Y bueno. Bueno, era primero. Las montañas, las cabras de montaña haciendo Slow Wet Venture Vulture. No, es al revés. Vos tenés que decir el nombre de la banda en inglés y el título de la canción en castellano. Bueno, era The Mountain Goats haciendo las vulturas del oeste lentas. Bien. Y recién era Cinerama haciendo El Señor Beso Beso Bang Bang. señor, beso, beso. Sí. Casi como la Mona Jiménez. Sí, sí, sí, sí, sí. Beso a beso, me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Un temazo del primer disco de Cinerama que siempre sí, el primer disco acá. De Cinerama es el mejor y las BBC Sessions son muy lindas también. Sí, sí, sí, sí, sí. Que ese momento que está enamorado él y todo lo que sí. Y hace poco lo vi en el Primavera Sound que estaba en YouTube, en sí. Vivo, iba caminando por YouTube y, sí. Y me dijeron, che, estamos en vivo. Y, lo, sí. Y estaba él, y es él ya viejo, pero está bien, sí. Ese, y con chicas que tocan en el cinema, son casi todas chicas. Y claro, es, ahora ya les agarra eso que es medio sospechoso. Igual. Ya tiene un harén, pero bueno. No creo. Más bien era como una cosa de las sobrinas, me parecía ajá. Más así. Bueno, para acá en el chat, y creo que es algo que. Porque la gente se quedó pendiente de cómo dejamos el último programa. Sí. Y dice. Ya el chat de entrada. Acá, sí, es que el chat de entrada dice Demóstenes. Sí. Ayer me dio paja el frío y la hora y media de viaje y no asistí al show bueno. De Hiroshima's Dandy que, sí. Que es, mira, es HD, HD ¿no? Marco, sí. Espero la reseña del DJ. Entonces, a ver, vamos a la reseña del DJ. Pasó lo siguiente. Yo empecé a trabajar, porque es así, esto es un trabajo, tengo un sindicato. Está el Moyano de los DJs. ¿Quién es Palme, el Moyano de DJ? No, es, ¿cómo se llama? Ponle Zika. Ponle Zika, claro. ¿Qué pasó? Yo medio no sabía que iba a empezar, empezaba este viernes, ya empiezo la mágica, Marco. Empiezo, soy residente de la mágica, con todo lo que eso implica. ¿Qué implica? Implica cumbia hasta las 7 de la mañana. Implica. Ah, bueno, está bien. Así que, esperá, 7 de la mañana, prenden la luz y el local está más de la mitad. O sea, se podría seguir... más, y por suerte el tipo dice, el de Group dice, sentado arriba de una cosa de billetes, dice, sí. No, está bien, por hoy está bien. Porque ahora me tengo que empezar a gastar todo esto. Claro, dice, si no, no llego. A... Claro. Así que bueno, por suerte córtale. ¿Y qué pasa? Fui y el sábado estaba enfermo. De hecho, sigo enfermo, notarás que estoy muy mal. Están fingiendo. Cuando... No, estoy digo, mal en serio. Claro, pusimos Connect y empezaste tuve, a... Hasta tengo un poco de sordera y esas cosas, estoy enfermo. Estaba calentito en la cama, que dormí pocas horas, porque viste que uno es viejo y duerme poco. Y estaba en la cama, enfermo y esperando el mensaje de Raz también. Raz no me llegó nunca el mensaje, que después fue, me enteré. O sea, un traidor que no contesta los mensajes, pero le dije, che, vas a ir todo, pues de última. No quería, mira, te digo la verdad también, no quería ir enfermo, cansado y solo, frente a frente con Sami Abadi. Es algo. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Sami Abadi toca en Hiroshima de Dandy? No. Tocaba Sami Abadi también. ¿Sami Abadi sigue vivo? Sami Abadi sí, ¿cómo lo va a hacer? ¿Pero por qué va a estar muerto, Marco? ¿Qué? ¿Porque y... no te guste la música que hace mágica no, con su violín? No, es que no me guste. ¿Decís que merece la muerte? A mí me parece un músico del carajo. No seas delicis. No, a mí me parece un músico del carajo, Sami Abadi. Nadie usó el Chorus en el violín como no, él. No, obviamente. Es el violín del futuro. No, de hecho, pero Sami Abadi no tocaba en museos. ¿Por qué tocaba en un lugar así? Y mal con los museos, desde un momento dijeron se pudrieron también. Dijeron, para, lo que hace Sami Abadi lo podemos hacer con el hilo musical que nos contratamos. Entonces dicen, bueno, vamos a hacerlo. Hasta igual no me cae mal Sami Abadi a mí. Yo una vez sabía un programa... esos de la ciudad. Sí. Estaba Sami Abadi hablando de un disco de Don Cherry... pero bien, no hablaba así, lo puso el disco y dijo, no habló mucho, eso también estaba bueno. Me cayó bien ahí, pero no sé, hay que hablarlo, un día por ahí le hablo. Bien. Así que bueno, estaba en ese estaba en un estado casi choqueante y bueno. Bueno, o sea que tanto vos, lo que a la gente lo que le importa acá, disculpame que te interrumpa, es que tanto vos como de vos tenés, lo dejaron en banda. Pero yo te hice toda una intro de por qué lo dejé en banda. O sea, viernes, yo me imagino a Mambo en la trastienda de la Cigal diciendo, uy, hoy es un show especial porque vienen a verme Demóstenes y Marty vienen a verme. No, entonces y tenía nervioso. Muchas ganas de ir. Y sale y se encuentra con los padres de Sami Abadi que estaban ahí mirando. Es tristísimo, boludo. Ya sé, bueno, pero son los riesgos de hacer shows en invierno, ¿no? Porque en verano no toca a nadie. En verano se va la gente, no sé qué hace. Y no pasa nada. Está no, bien, pero igual, bueno, ya está. Si Raz me contestaba ese mensaje que nunca contestó... No, es muy fácil. Ya la dije. Echarle la culpa a Raz es muy fácil. Y estaba enfermo, y sigo enfermo, Marcos. Igual, enfermo todo va a ir. Pero dije, solo, no voy a ir. Bueno, listo, ya está. No te van a invitar más, ¿sabes? No, y está bien, pero yo voy a ir. Yo voy a ir, pero no voy a avisar la próxima. Voy a caer de sorpresa con la bandera que me dicen. Mandisa es una bandera con. Sí, está con, muy buena, con un aerógrafo. Con un BART. Y el aerógrafo es. Sí, sí, la verdad. Que es de la edad, dice, egresado 97, que le saqué para que no quede tan mal, y puse Hiroshima Dandy. Pero bueno, sí. Está bien, Marco, ya voy a es ir. Es una bandera que te quedó de los Dandy Warhol. Llegaste al recital de los Dandy Warhol en el Personal claro. Fest. Qué show ese. Qué show memorable ese. Un show memorable. Yo recién me acuerdo de recién me acuerdo de rememorarlo. Sí, sí. Es muy bueno. Para mí fue ideal. Una gran banda también. Una gran banda. La gente. No, creo que no la. ¿Sabes lo que pasa? Que con el documental ese que hizo Saturra, que al final hizo quedar mal a todos. No, pará, el documental lo hizo él, el de Andy Warhol, y está muy bien el documental, porque él solo dice que su banda era una mierda, que Brian Johnston era mejor. Él lo dice en un momento. Él dice: mi banda. No se acorda nadie, y Brian Johnston sí. Después Brian Johnston siguió demasiado, a mi gusto. Pero bueno, pero bien. Digo que. Bueno, basta, Marcos. No bueno. Nos vayamos por las ramas. ¿Qué tenemos bueno. Hoy? Tenemos cine. Tenemos anécdotas de paranoia e inseguridad que tengo. Muy bueno. Yo tengo un informe completísimo sobre el octavo Festival Ciudad Emergente al que fui. Ah, eso. Fui a un show, Marcos. Fui a un show, no un show, fui a un festival Ciudad Emergente. Sí, a mí me contaron sobre el regreso muy esperado de Avant Press. Sí. No fui a ese, pero bueno. No, me contaron, por un lado me dijeron que fue malísimo, por otro lado me dijeron buenísimo. Así que bueno, hoy va a decidir la gente. La gente. El voto. Hay que escuchar sí, a la sí, gente. Sí. Retweet si querés que. Sí. Que retuitear. Sí. Y favorito si querés. Sí, favorito. Sí, muy bien. Y sí. Tenemos y tengo también, traje un libro que yo te lo comenté off the record y vos me dijiste, no, eso es a propósito, ves que te enojas por cualquier boludez. Y para mí es un libro que no es irónico. Ah, ese. Y lo voy a traer para que la gente que escucha el programa, que son agentes nuestros, son muy inteligentes y chicos jóvenes. Y feliz buenos. Día, Marcos. Gracias, gracias. Feliz día. Y Belgrano, que es padre y encima de la bandera que fue ayer de la bandera. Sí. Es doble. Festeja doble hoy, ¿verdad? Sí, un fin de semana largo de puro festejo. Claro. Encima, pobre, tiene los turistas del campo que están. ¿Viste que Belgrano? Es verdad que está. La tumba de Belgrano. Que Belgrano está en esa cosa, en esa estatua ahí arriba. Y dicen que sí. Está bueno, sí. Me gusta. Así, alta. Como San Martín está en la catedral también. Es verdad. O sea. Ah, ¿pero qué? ¿Se ve? No, no sé. Tiene un nicho, algo está, tiene. Está como la tumba de San Martín, está el cuerpo de San Martín está en la catedral. Upa. ¿Qué te quiere decir esto? Que si el día de mañana viene sí. La revolución zombie. Sí. Belgrano y San Martín están cerca. Opa. Para organizar el ejército de zombies de los Andes. Y a la altura del Starbucks de Belgrano, se sí. Puede juntar ahí y sí, hacer sí. la revolución. Seguro. ¿Viste? Che, hablando. Bueno, igual ya estaría diciendo mucho, así que no voy a decir nada. Pero estoy leyendo otro de César Aira que es increíble. Ya sabes, que implica zombies, lo voy a decir, ya fue. Ah, zombies, y tanto que te no, quejaste. No, me quejo, es que eso. Me quejo mucho los zombies, muchísimo. Sí. Estoy como que. Pero qué bueno que está. Y ahora seis Salaya hace un no, libro la verdad que sí. Sobre. Sí, no, es que cómo lo ve. Sobre Sammy Abad, no vas a decir que es un genio. Yo ya dije que es un genio Sammy Abad. No, pero cómo lo mete, también es eso, ¿no? Porque vos también es la boludez del zombie y los clichés del zombie. En cambio, cómo lo mete. Oh, Dios. La gente que se enamora de Aira, la verdad, ¿sabes qué? Me estoy enamorando de él. Sí, cualquiera. Ya parece sí. El otro, tu amigo. Sí. Tu amigo sí, Dieguito. Igual escribe tanto. Y tan, no sé si tan variado, pero bastante variado, que a él le gusta, a Dieguito le gusta otra cosa. Yo cuando hablo de Aira no comparto, como que cada uno ve el lado cosas ¿podemos diferentes. Decir, si Diamante es fanático de Aira y vos te gusta, a vos te gusta Aira, ¿podemos decir que Aira es el escritor de los DJs? Sí, lo podemos decir bien, tranquilamente. Perfecto. Pero hay que hablarlo con Paul Lezica, sí. Porque todos tenemos y que y a Terminator X le gustaba muchísimo. Sí, obvio. Muchísimo. Terminator X, que para el que no sabe, a ver, se puso bien. Un criadero de ñandús. No serio? Es loco eso. ¿En serio? De verdad, te no, juro. No, en serio. Dejó Pablo y que yo dice. ¿Y esto no lo sabían Jorge que hizo el documental de Yandú? Ahora lo voy a comentar para que lo haré. El integrante más. ¿La avestruz o Yandú? No sé, Marco. Y bueno, no, Yandú, en bueno. Estados Unidos está de ser avestruz, debe pero es lo avestruz. Mismo. Es, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia? El Yandú es más chiquito, es más bueno. Sudamericano, más no, es como la llama y el guanaco. Son parecidos, Marco. No me vengas a decir que son. Así que, Terminator X. Dice de Public Enemy, deja Public Enemy encima arriba y dice, listo. ¿Sabes qué? O se lo vendió a alguien o sí. Él dijo, ya estoy podrido. Me un esto, el rap, sí. La bajada de línea, esto, si en el futuro ya se veía el futuro. Sí, este va a tener un reality show y este otro va a terminar y el hip hop tocando el Niceto. El hip hop van a ser todos millonarios, sí, cancheros que hablan de marihuana. A ver, pedo, yo estoy hablando de Malcolm X. ¿Qué estoy diciendo? Claro, me va a leer a Malcolm X con los huevos de. Con los huevos y de paso los empollo. Claro. Se sentaba ahí con los lentes y se sentaba a empollarlo. Está muy así bien. Que esa es la vida de Terminator X, en serio. Te podés juntar, además, estoy pensando con vos. A ver, chiste de ella y vas a seguir haciendo. No, vos, Diamante. Sí. Dice no, no. Y está haciendo un chiste de ella. No, vos, Diamante y Patti Smith. Hablar de César Aira, que comparten los gustos. ¿No era a Thurston Moore que le gustaba? No. Patti Smith es la que habló, que hizo como publicidad de César Aira. Pero si coso, Thurston también, Sí, pero Thurston. Pero Thurston dijo así. Se escuchaba que estaba googleando. Decía la entrevista, sí, esperá, me gusta. ¿Cómo no me acuerdo de Argentina? Sí. Que. Sí, churrasco, aire. Cha. Sí. Que el peso está. Claro, sí, por eso. No, pero sí, a Pat Smith que. ¿Cómo lo sabes? Tú todo el mundo usa el Google fácil 958 veces al día. Sí, seguro. Porque él debe ser. Tiene Twitter, ese tipo. Debe ser. Porque es muy interesante, ¿eh? Un tipo que siempre ladró. No ver sé. Los ladridos de Thurston Moore. No sé, ni me interesa, la bueno, verdad. Ni me interesa. Marquitos, vamos a un bloque hacia un mate, porque si no voy a seguir informando. Bueno. Sí, mira cómo estamos. Bueno, cuando volvemos ya arrancamos con el programa, tenemos muchas cosas. Voy a ir. No sé si esto. Sí, veníamos del India, así que vamos a ir a los 60. Vamos a Holanda, ¿te parece? Te llevo así como un viaje como de radio, programa de radio. Sí. Vamos. Dale. Just a filthy rich, and that's all you are. You're just a filthy rich, driving such a big car. You're just a filthy rich, and that's what you need to be. If you want me to, I'll say I'm in love with you. And if you want me to, I'll say I'm in love with you. Now, get yours. Just a filthy rich, it's a pity on him to print. You're just a filthy rich, for I see the pit. You're just a filthy rich, your money makes a blind. Give me your green stuff, I love you, and I'm gonna treat you kind. If you give me your green stuff, I love you, and I'll treat you kind. Gonna treat you kind, so come on. Don't try me. Filthy rich, it's a pity on it to print. You're just filthy rich, so I see the pit. You're just filthy rich, your money makes me blind. Give me your green stuff, I love you, and I'm gonna treat you kind. Yeah. If you give me your green stuff, I love you, and I'm gonna treat you kind. Gonna treat you kind, baby. All right. Try me, 'cause I want all you need. And I'm here, gonna buy myself a white pass, a big car. Oh, I know. ay, ay, ay. Un cierre con cencerro, ¿no? Hermoso. Bueno, primero eran los Outsiders haciendo. ¿Qué? 50 Rich, ¿qué sería? Mío, Fifty Rich es este, sí, el rico sí, con mucha plata. Sí, bueno, desde Holanda, ¿no? Sí. Y recién eran los Blossom Toast haciendo. Llego. Voy a llegar tarde al té. Voy a llegar tarde al té, avisa. Sí. Porque eran las 4:58 y no llegaba. Sí, de la mañana. Sí, Blossom Toast, que les digo a la gente que le gustó este tema, el disco es un disco muy hitero, podría haber sido un disco de los Kings, ¿no? De la época psicodélica, porque es muy inglés, es muy muy inglés. Tiene un par de temas muy buenos, yo siempre pasaba otro. Sí. Pero ojo, porque hay otro disco que es muy malo, muy poderoso. ¿Viste cuando los que hacían psicodélicas se hacen poderosos? Sí, 72. Sí, o 70, ya algunos 70 clavados se ponen como diciendo, yo esta cosa barroca, esta cosa, yo, no. Sí. No. No. Basta. Vino Led Zeppelin y toda esa mierda y pasó que todo el mundo quiso poder. Sí. Bueno, así le fue. Sí, y ni siquiera el poder garayero, porque ese es otro poder. Sí. Que no querían ser virtuosos. Por eso es bueno el garage. Garage, bueno. Bueno. Led Zeppelin, malo. Deep Purple, mal. Aburrido. No, bueno, está bien, sí. Bueno, Marquitos, tenemos mucho. Vamos a empezar con algo rápido. Sí. Mira, te voy a mostrar de cómo está la inseguridad. Porque nunca hablamos de inseguridad en este programa. No, y hay que hablar de inseguridad y la paranoia. Hay que hablar de inseguridad y paranoia. Esto es muy gracioso. En este momento, Marti está pensando en su celular. Te vamos a leer un mensaje de nuestra madre. Sí. Porque esto es así, esto es un reality, ¿no? Ah. Mensaje llega a mi madre. Yo estoy, imagínate, yo tranquilo, sí, en mi casa. Sí, diciendo, menos mal que no fui a ver a Mambo, me quedé, sí, acá viendo la película. Pues está de visita a nuestra madre, ¿no? Dice, estoy en Perú, y la dirección, sí. por cualquier cosa. Si tardo, llámame, luego te explico. Muy bien. Muy bien, así empieza la película. No. Así empieza. Obviamente no le contesté. O sea, porque esas cosas no se contestan ni más a una persona. Pero podría haber estado en peligro en serio. Entonces me dice. No, ¿qué pasa? Me recomendaron, porque estaba de los dientes, no sé qué tenía que hacer acá, que tenía que arreglarse algo, un mecánico y tal. Y fue a un lugar y dice: no sabes lo que era el edificio, todo. Y yo, ¿qué tenía? Es un edificio antiguo, son así. No. Y me mandó eso. Entonces digo, ¿qué? Y no pasó nada. El tipo, muy amable, ¿no? Cosa, bueno, me cobró barato. Todo sí. Era bueno, nada más que ella, el prejuicio, ¿no? El prejuicio del edificio venido abajo. Claro, por eso la paranoia y la inseguridad se llama este sí. Loco. Y bueno, esto es uno. Después, un par de días atrás, yo venía, cagado de frío, 1:00 a.m, por la avenida Garay, que todo el mundo sabe que Garay tiene 5 grados menos seguro. Sí. Venía encapuchado con mi música, tranquilo, así, pero muy venía caminando rápido. Adelante iba una pareja, 1:00 a.m. Se dan vuelta, obviamente, ven ahí, sí. Atrás, se dan vuelta, listo. Él se da vuelta, sí, yo me fui para un costado como voy a pasar por el costado. Ella se da vuelta todo el tiempo. Sí. O sea, él no. Llego al lado, ella se agacha, agarra una piedra. No. Yo la miro como diciendo, ponme. ¿Vos qué te pasa en la vida? Claro. La miré así como diciendo, estás loca. Él, nada. Claro. Así. Pasé, los pasé, y ella como que se quedó así. Siguió caminando. Sí. Siguió caminando, yo doblo. Ellos siguen, ella seguía mirando. Y entonces yo me di vuelta y cuando mira le hago que estaba loca, le hago el gesto. El tornillo. El gesto internacional. El tornillo en la cabeza, estás loca, y entré a mi casa. Claro. Aparte digo, si soy un ladrón, primero estaba con el novio, o sea que poca seguridad le daba al novio, ¿no? Sí. Pero bueno, segundo, una piedra, ¿qué hace con una piedra? Yo sé, me hubiese gustado tener un revólver solamente para decirle, mira, piedra mata revólver. No, revólver mata piedra, perdón, pero es así, ¿cómo? Es como medio, se pone primitiva la gente, porque una piedra es como una cosa. Yo diría, de, más que primitiva, se pone estúpida. Bueno, estúpida, sí. Porque en realidad, ¿y después qué hizo? Seguramente tuiteó, no, recién casi nos roban. Exacto, no, porque aparte fue tan obvio, pasé con auriculares blancos, o sea, un ladrón que venga con auriculares ya es raro. Pero es la paranoia que, yo entiendo, San Telmo genera eso, pero el pará un poco, o sea, nunca pasó nada en San Telmo y vivo hace 20.000 años y está, pero bueno, si estoy pasando por el costado. Y a vos no te pasa porque está el código de los chorros, no se roban entre ellos. Sí, más vale. Pero una piedra, me causó, la mina se agacha, agarra una piedra y no, yo la gente se estúpida. Miré con la gente cara. Está estúpida. Y bueno, Marco, es la, así que es el segmento. Está estúpida. Para yo le mi compañero de Garamond, yo le digo eso, la batalla de hoy es contra la estupidez, no es contra otra cosa. Ay, ay, ellos, que están en el caballo de la cultura, pero tómatela. Y le digo, date un piedrazo. Subiste acá abajo. Sí. Bueno. Sí, Idiocracia, ¿te acuerdas la película esa que siempre jodemos? Sí. Que no es gran cosa la peli, pero es divertida porque habla de eso. Habla claro. De un tipo que se duerme, se levanta, no sé cuántos años, y está sí. Toda la gente idiota. Bueno, hablando de eso, yo ahora tengo para comentarte algo, pero... fui al emergente, me parece que, vale sí, la pena hablar de emergente. Fui al festival, festival de aire libre en pleno invierno. Sí, eso a mí me cae bien. La verdad, sí. A mí me cae bien. Vos solamente sos de los, ay, no, yo quiero primavera porque así estoy con los hippies de Plaza Francia. Marco, pero se hace un festival al aire libre. Una cervecita, una banda. No, no, no. ¿Yo cuándo? No tomo cerveza, frío, vos tomas cerveza. Frío de cagarse. Sí, pero. 7 de la tarde, demasiado. Entre semana, frío de cagarse a ver a Chinarro. Para mí fue el pero plan. ¿Pero por qué no lo hacen a las 2 de la tarde? No, con el sol, aunque sea. Porque yo estaba laburando. Ah, ellos te dijeron. La reta te llamó, te dijo. No, está muy bien. Yo pude laburar y después ir a ver a Chinarro. Y me cagué de frío. Hubo gente que no pudo ver porque quizás. Daba para que haya una horita más tarde, estaba bien. Pero no bueno. Pone ni unos tachos la reta. Con fuego, como raperos. No, pero bueno. Amarillos, tachos amarillos. Claro. No, estuvo perfecto. Fue creo que el recital de mi vida. Bueno, no fue. Tampoco. No, en el sentido del contexto. Un recital que dura 40 minutos, que no. No, pero hablemos de. No importa, Marco, la estructura, bueno, hablemos del show. Bueno, la estructura tiene que ver con esto de hacer un recital en la terraza del frío. Eso tiene que ver con la estructura también. Sí, bueno, pero si es un embole como los planetas la primera vez que vinieron. No, que fue un embole, no, perdón. No te lo permito. Por más bueno, que... igual nada, no vamos a discutir sobre no, esto. No. Pero ¿te gustó musicalmente? Porque puede ser que no te haya gustado. Sí, además estuvo, ese show estuvo buenísimo el planeta, porque fue. No hablemos planeta del Chinarro. Ah, Chinarro sí, me encantó. La lista estuvo buenísima, menos dos temas, estuvo todo buenísimo. Tocó muchos temas que. Un tipo que tiene 15 discos, la verdad que toque. El 80% de la lista esté buena, es raro. Sí, es verdad. 15 discos tiene Chinarro. Sí, más o menos, tiene un montón. Porque además, en los discos no son todos parejos. Claro, hay discos que tienen dos temas buenos y todo lo demás es medio malo. Sí, y entonces, eligió esos dos temas buenos. Y esos dos temas sí, ¿sabes que sí? O sea, él es consciente que hace música de sí, mierda. Sí, eso es lo que yo pensé después, porque esto no puede ser casualidad. ¿Cómo sabías que Los Ángeles era el único tema bueno de ese disco? Claro. ¿Viste? Eso es. Porque si a vos te parece que todo el disco está bueno, ¿por qué tocaste justo ese? ¿No? Sí. Y no... Porque hay bandas que sacan de corto hasta el peor, incluso bandas que sacan, por ejemplo, See You in, on the Other Side de sí. Mercury Rev, que para mí es un discazo. El único tema feo del disco, que es el segundo, sí. Fue el corte. Bueno, sí. Camas Vivar es un tema, uno de los peores temas que se grabó en la vida. ¿De qué estás hablando? De Nirvana. ¿Qué tiene que ver? Y salió, pero fue corte eso. No es de ese disco. El peor tema que se grabó en la historia del rock. Bueno, no importa. Loco, vos, Marco. No importa. Te agarraste con ese tema, ¿por qué? Pero es porque es muy malo. Es realmente parece, muy malo. Parece que es de ahí. Todo el disco es así. Pero es muy aburrido, es muy nada. Es todo. No, es muy pero es Nirvana eso, Marco. Sí, pero no era tan feo el resto de las cosas. No, normal, ¿querés que.? No. Bueno, no, entonces. No, después lo agarramos si querés. Bueno, yo hace mucho. No importa. Sí. El punto es este. Marco se la agarró con coma y No. Fui al Festival Emergente, que es un festival de cultura joven. Sí, eso. Sí, acá Mambo pregunta si había grafiteros, que es verdad. Había que grafiteros. Había grafiteros. Ahora cuento todos los detalles que ustedes quieren saber. El aerosol es de joven, ¿no? Todas las cosas de joven yo las tenía que enumerar. Sí. Lo primero de joven que hay es que cuando llegás había policías en la puerta. Ah, bueno. Después, pasás el holcito del Centro de Cultural Recoleta y te paraba. Había una barricada. Policía joven, había sí. Una barricada. De policías, sí. Con una mesa que te revisaban todas las mochilas. Bien. Tenés la, y el tipo, y me palparon. Para entrar al Centro Cultural Recoleta me palparon. Sí, Marcos. Y el tipo que me palpa, el policía que me palpa, me dijo, arriba las manos. Y yo me cagué de risa, pero después viste que no te reís porque no sabes cómo lo puede tomar. Claro, sí, me dijo, arriba las manos. Yo no lo podía. Fue buenísimo. Seguías por el patiocito. Yo te cuento todo lo que. Y ahí viene un caballo con un. Con un tipo muy looky look. O sea, totalmente, los Dalton. Sí, sí. ¿Seguías por el pasillo? Sí. Había un Fiat 500. ¿Adentro? Sí, un sí. Fiat 500 con dos promotoras que estaban recagando de frío. Claro. Unas guitarras de neón arriba del techo del auto. Sí. Es el nuevo modelo Fiat Rock. Claro. Muy bueno. ¿Te acordás como el gol Rolling Stone que le habían puesto claro. Una lengua al costado? Y un MP3. Ahí está. El Fiat Rock, muy bueno, sí. Muy bueno, estoy a punto de comprarme sí, nomás. Sí. Aparte me ahí, llevaba, sí. Me llevaba. Lo pisaba a los policías y me iba. Me voy a la terraza, me asomo y estaba tocando una chica que sinceramente no sé quién era. Y era... fue muy raro, porque era rock. Sí. Todos los clichés del rock. Banda tenía buenas ojos. Sí, no, era banda. Sí. Con rock gritón, viste, tipo una especie de Lenny Kravitz, una cosa sí. así. Lo peor con Roxy, de, el rock, sí, lo peor de los 90, viste, sí. todo concentrado en eso. Bueno, listo. Entonces me asomé así, estaba gritando mucho, me fui a la mierda. Y bueno, con el gente. Frío el grito no es bueno. Sí, no, además el rock, viste, para sacar la distorsión. No había distorsión. No, es súper sutil. Es un Chinarro. Señor. Es un señor. Con toda la letra. Un señor Chinarro, sí. Me fui de ahí. Sí. Me voy al fondo. Sigo caminando por el pasillo, me voy al fondo. Jarro Café en el fondo, guarda. Claro, no, guarda, estaba rodeado. No lo antes. No lo antes, porque claro. Sí, otro. No lo antes y me meto en el. Me voy al escenario que se llamaba Camino a Abbey Road. Camino a Abbey Road se llama escenario. Se llamaba así, el escenario Camino a Abbey Road, donde tocaba la novia de Osvaldo. Ah, porque dijo, tengo y ya que estás ahí, y sí, tengo que ir a la voz, ¿cuántas veces te va a dar? Claro. Entonces entro al lugar donde estaba tocando la novia de Osvaldo. Sí. Y estaba la novia de Osvaldo tocando la guitarra. Una cosa medio parecida que estaba gritando la otra. Claro. Un bajista que seguro, digo, acá tenía que estar Marty. Le tenía que hacer una foto para que vos, seguramente vos lo conocés, porque es un tipo que tenía entre 35 y 45 años. Sí. Seguro que el chabón es reconocido en algún lado. Con polera poniendo cara a la, ¿en el zorrito a la música? No. Que estaba ahí medio. No, pero no era el zorrito. Ah. No. Era un tipo más que vos me decís. Daba para que vos me digas, sí, boludo, ese chabón tocaba el bajo con Bochatón en el 93. Una cosa así. Y miraba a cámara todo. Y el público. ¿Había cámara? No, fotógrafo. Ah, de fotógrafo. El público era, adelante de todo, sí. 15 fotógrafos. Prensa, de prensa, sí. Sacándole fotos. Y atrás. Gente como yo que entraba, nueva, miraba y se iba, como si fuera un velatorio. De la novia Osvaldo, tenés que llamar la barra. Claro, un velatorio, viste, cuando vas a pasar a mirar el cajón y te vas. Era eso, y te vas, le das un beso en la frente y te vas. Claro, te vas. Bueno, lo que hacía era una cosa genérica, nada, me fui. Y era toda una muy, muy frío. Marco, pará. Sí, cuántas intros, sí. No, porque yo te estoy contando. No, bueno, está bien. Está bueno. Salgo de ahí y había un patiecito donde había uno que, como, que era, no sé. Guitarra, pero eso se superponía en los guitarra sonidos. Guitarra seco. No, esto era cerrado. Ah. El terrazo estaba lejos. Afuera había unos tipos que te regalaban una eco bolsa de gobierno de la ciudad. ¿Eco bolsa? Sí, había una cola de 10 personas que te pintaban la eco bolsa joven, y te la daban. Joven. Jóvenes, claro. Cultura joven que te daban. Salías y había una disquería a la que no me acerqué. Sí. Un kiosco. Y después, ¿cómo un kiosco? Sí, un kiosco de revistas y de sí. no sé qué cosa. Qué raro. Después había una peluquería, pero peluquería... Rojo. No, peluquería era L-O-O-K, ¿entendés? Peluquería. Ah, muy bueno. Muy bueno. Eso joven, me joven, joven. Cultura joven. Sí. Después había una muestra de fotos de Nora Lozano. Joven. La fotógrafa del rock. Una joven. Mina con mucho talento, bueno, uf. Y demás. Pará. Joven. Joven. Ah. Cultura joven. Bueno, ahí ya me aburrí y me volví al coso. Me volví a la terraza, ya había terminado de gritar la chica que estaba gritando antes. Sí. Y me quedo esperando al Chinarro. Y mientras espero al Chinarro, me ponen una pantalla, un video con todas las imágenes del año pasado. Y aparecía Leo García. Mirá qué bueno que está, tenés que venir. Sí, dice. Después, bueno, y imágenes de Avan Press que le ha tocado el día anterior. Ah, mirá. Esto es muy por bueno, más. Muy bueno. Y lo que me llamó la atención era que las bandas jóvenes hablaban como si fueran que están en una entrevista de trabajo, ¿entendés? Como quieren ser agradables, pero muertos. Sí, sí. No, bueno, y es una gran oportunidad. Ah, con audio era. Sí, es una gran oportunidad para mostrarnos a un público. Con bla, este bla, frío. Bla, bla, bla, bla. ¿Viste? Nadie dijo nada del frío. No, pero todo bla, bla, bla, sí, sí, de entrevista de laburo. Bueno, y en un momento aparece Richard Coleman. Richard. Que está impecable. Richard, no, Richard un señor sí, también. Y, un de, señor. Delineado los ojos, sí. Un señor, todo igual, de negro, todo. Sí. Porque hay una parte de Ciudad Emergente que es Gracias Gustavo. Es numeral, hashtag Gracias hashtag. Gustavo, que estaba Richard Coleman y apareció Leandro Fresco hablando. Y bueno. Que está hecho como un señor también. Pero Leandro Fresco pero ya se mimetizó un poco con Richard Coleman. Visualmente, los dos de negro, los dos todavía. Se miran de abajo. Todavía tenemos. No miran de arriba nunca. Miran todavía así. Tenemos onda, ¿entendés? Sí. Todavía creen en lo dark todavía. Claro, creen en lo dark. Leandro Fresco tocando con una pulserita roja va a entrar envidia. Ojo, y bueno, pero ojo. Imagínate, a Fresco quiero. Yo me imagino. Y sí. Además, igual con el frío que hacía Fresco estaba local. Pero bueno, No. Bueno, nada, después vino Chinarro, que bien, un señor, estuvo buenísimo. Tenía la cinta roja también, seguro. No. Chinarro en tocó, España mira mucho, tocó lo que tenía que tocar, se fue cuando se tenía que ir, hizo el chiste que tenía que hacer y se fue. Sí. Y no, estuvo bueno, me gustó. Bueno. Pero me sorprendió mucho el todo desde ¿qué la sorprende? No, desde la seguridad, Fred. Ah, eso sí. Que te cachen para entrar al sí, o sea, ¿quién va a venir a ver? O sea, aparte los vos hablás de estamos en el segmento de seguridad, sí, y paranoia, ¿no? Los accidentes que hubo en recitales es como que fue un apuñalado cuando fueron 60.000 tipos, claro, a ver a los Redondos. Claro, o sea, bueno, una cosa rara, pero me parece que eso está bien para la gente que dice, no, está bien que vaya mi hijo acá porque hay seguridad. Hay seguridad. ¿Viste? No sé, digo yo, no sé si no, para sí, qué era. ¿Te acuerdas que había una página buchona que decía los lugares seguros? Que claro, si no estabas en esa página, claro, era así seguro, era sí, un lugar inseguro. Bueno, este era un lugar seguro, la verdad, bueno, que estuvo bueno. Marquitos. Así que ese fue mi informe sobre ciudad emergente. Decoratelo con... Ah, perdón, y había grafitis, sí. Ah, bien. Pero en la pared adentro. Porque grafitear en la calle... No, bueno, no es joven. No, eso no es joven. No. Joven es grafitear adentro en la pared. Así que bueno. Decime este bloque con qué lo querés. Hoy es el Día del Padre. Sí. Vamos con un bloque para el Día del Padre. Listo. This one's Crying Babies, Sleepless Nights. Crying babies, sleepless nights, and endless walking round and round the garden. A wish fulfillment takes me by the hand and leads me, says I beg your pardon. And the miles, oh the endless miles. Crying babies, sleepless nights and levitation. The bloodless pharaohs of the Nile salute the stars, their ancient headlights blinking. I do declare the archaeologists are only out for lateral thinking. Yeah, the miles and the miles, oh the blessed miles. Crying babies, sleepless nights, or vegetation. An unreasonable thing to do would be to sing. I dine out upon the stories of your eyes. Oh, your eyes, down the endless miles. Crying children, let me show you some salvation. Found myself inside a scary living dream, not waking and not sleeping. I walk and walk inside an ultra vivid scene. Don't ask me how I'm keeping. And the miles, yes the miles, barren blessed miles. Crying babies, sleepless nights, and revelation. Padres en este día tan especial, ¿no es cierto? Sí. Es el día de ellos. Primero era Sharon Cope haciendo Noche sin dormir por los niños que están llorando. Y recién era Son los Astrud haciendo Son los Padres, que es cuando ese momento que es muy difícil, yo ya me imagino, yo sufro desde ahora. ¿Es el donde... vos sabés español este? ¿Por qué? ¿Y qué es? Así un tema de emoción. Iba a traer vos sabés, pero no lo traje. Sí. Pero no, porque este momento es donde, el momento donde vos tenés que decir al pibe, mirá, loco, el mundo es una mierda y ya está. Y ya está. Y ahora y ahí el pibe se empieza a pintar las uñas de negro. Sí. Se hace... No hay que sacarlo del mundo de Doraemon, creo. Hay que dejarlo al chico ahí en Doraemon hasta que él solo se avive. Sí, déjame decir esto, que ya que lo nombraste, lo digo al aire. Yo lo nombro muy seguido. Conoció a Doraemon la semana pasada, el heredero. Qué lindo. Y, claro, la droga japonesa. Me sentí culpable. Lo único que pide Doraemon. Y Doraemon, sí. Y Doraemon tiene un vértigo. El otro día estaba Doraemon que tenía. Que el chico, que no sé cómo se llama, el chico tenía que hacer la tarea. Y Doraemon decía: sos muy lento. Entonces saca un perfume. Que se ponía un perfume más rápido y se ponía otro perfume que era más lento. Se confunde Doraemon y se pone el perfume más rápido y sobre que estaba ya acelerado, era como si era Maradona en el 85. Doraemon es Canal 9 lo pone a las 6 de la mañana, que es el horario que pues, el DJ llega a su casa. Claro. Y es muy sano ver Doraemon para dormir, porque aparte es como esa cosa que todo puede pasar. Viste que Doraemon no... los guiones son tipo de bueno como todo Doraemon saca claro, hace, pero viste que él como puede hacer lo que quiere Doraemon, el felino cósmico, ¿no? El gato cósmico. Como puede hacer lo que quiere, pues tiene el la cosa. Entonces, a ver qué pinta, que Doraemon, bueno, queremos que ir al espacio, Doraemon te lleva al espacio, es así. Bueno, de hecho ya el heredero logra identificar en el mapa, él tiene un globo terráqueo porque tiene padres muy progres que le regalaron. Che, qué bueno. Le regalaron como la luz de su cuarto es un globo terráqueo. Y él el otro día dijo que Japón era el país de Doraemon, eso no se lo enseñó a nadie. Muy bien. Ya estoy Doraemon. Sí, Doraemon, porque acá en la presentación aparece en Japón, pero de ahí a eso hay ciertos saltos como que son complicados. Pero bueno. Bueno, Marquitos, pero Marco Uruguay, dice, acá vive, tiene un amigo en Uruguay. Ah, Uruguay, Marco dice, Uruguay. Acá vive mi amigo Camilo de Uruguay. Y así. Bueno, bien. Uruguay y Japón. Sí, ¿qué se pasó? Japón. Dos países ya está. Sí. ¿Para qué vas allá? Ay, Alemania, Berlín, acá es Berlín, acá es Lyon. Claro. Que nunca sepa dónde queda Francia, por favor. No, Francia, el último país. Vos cuando le nombres Francia decís. los que esclavizaron a los africanos, decirle vos. Ah, sí. Decirle eso. Está bueno, bien. Marquitos, vamos a la parte de cine. Hace mucho no me haces una cortina de cine y como hoy estoy como Doraemon, quiero que me hagas una cortina de cine. Cine en Pink Moon. Muy bien, medio salió en serio. Bueno, tengo unas peliculitas que voy a nombrar. Voy a primero de menor a mayor. Me vi una que no sé por qué, son esas que bajo por listas y termino. Ya, mirá, te digo los tags de IMDb: drama, fantasy, horror. Nada, no, ya está. Yo, como soy un tarado, tenía que haber visto que el drama y el fantasy está adelante. Y sí. Bueno, la cosa es que 7.6.8 y estaban. Es como una película media de culto. Y es lo que me pasó con Lady in White, que es una película que hablé hace poco, que yo te dije que era muy Tim Burton. Sí. Bueno, es de ese estilo, es muy de ese estilo. Que no es que está mal, o sea, si querés ver una película de fantasía, no está mal, pero es muy Tim Burton. La música, en un momento decís, basta, sacame los violines, eso, tenés podrido. La película se llama Paper House. Sí. Es inglesa, eso está bueno. Entonces, la niña es muy inglesa y ella es muy niña-niño, ¿viste? Esos niños que son tan chicos, que esas niñas son tan chicas que son como en un periodo... Andrógino. Pero mira, si te digo la trama, Marco, decís, claro. O sea, tiene algo de Miyazaki también, ¿eh? Ojo. Sí. Digo, pero, no sé, yo a mí las películas así de fantasía ya me hinchan los huevos. Ella dibujó una casa. Sí. Y ella cuando duerme, ella tiene desmayos, ya esa cosa media, ese drama metido. Sí, sí, sí, fragilidad corporal, una enfermedad. No, claro, eso me revienta, que haya, o sea, porque cuando hay imaginación somos todos vivos. Sí, muy bien, sí. Muy bien. Pero después, la parte real, que es lo que tiene este forro de Tim Burton, sí. La parte real es un bajón. Sí. O sea, no puede ser... Que lo real sea normal y que haya cosas. No, no. En la realidad el padre tiene cáncer y cosas. Sí. No me... Por eso te escapás en la fantasía, claro. Que es un refugio. Déjame romper los huevos. Es un refugio para la cruel realidad. Sí, vos andá a nadar en la pileta que tenés en Hollywood. ¿Dónde está la cruel realidad ahí? Bueno, así que esto tiene un poco de eso. El padre no está... ella tiene un amiguito, no puede caminar. Qué sí. Heidi, boludo. Sí, muy así. Pero tiene partes tan buenas, pero la verdad que si tenés ganas de ver, si tenés ganas de ver fantasía, amor, drama, no. Mirate Purple House. Si no, a la gente le gusta esa película. Tiene cosas de Miyazaki que ahora no te lo voy a decir, aparte estoy, viste, congestionado, no puedo hablar mucho. No, por eso, y Miyazaki no tampoco me interesa, te lo digo. No. Bueno, te lo digo, bueno, vos pues sos... Te lo digo desde ahora. Miyazaki está... No, que sea un éxito, entiendo, y bueno, no está muy por arriba. Bueno, yo me acuerdo de Mononoke, 5 horas de una... Mononoke... De la fantasía ecologista, dale, está sobrevalorado los hits de Miyazaki, Totoro, Mononoke, Porco Rosso, para mí está sobrevalorado, pero Viaje Chihiro, Marco, por favor, Viaje Chihiro, Kiki Delivery, que no sé si es de él o es del estudio, pero Kiki Delivery siempre también, ahí arriba, Cat Returns, por Dios, Marco, esas tres, ahí arriba. Bueno. Ahí arriba. Bueno, Marquito, chau. Siguiente. Te vas. 34. Bueno. Joe D'Amato. Sí. D'Amato. Yo soy D'Amato. Parece un jugador de fútbol. D'Amato. Gabi D'Amato. Beyond the Darkness le pusieron en 1979, pero obviamente es Buio Omega, el título en italiano. Película de, bueno, como dije recién, 1979. Tiene un aire. Tiene algo de Reanimator la película. Es un tipo, es un obsesivo así, que se le muere la novia la quiere reanimar. Sí. Y entonces se la guarda en la casa. A la vez en la casa él vive con una mina, raro, viste, esas cosas no tienen explicación, porque la mina parece medio madre, novia. Son europeos, Marque. Eso, exactamente, son europeos. Y está ahí y tiene el cadáver ahí, y se lleva una mina, y está el cadáver ahí, y dicen, vos, flaco, estás re loco, lleva, y el tipo así, vos no te vas de esta casa, así, Italia, Marcos, Italia. Sí, muy buena, bastante buena, tiene... sí, está bastante buena, es una... Es italiana, no se puede decir mucho más que eso. O sea, no te defrauda, no es de las glorias italianas. No te cambia la vida ni te defrauda. Sí, pero está para verla, ¿eh? Hay partes, prenden la luz y está la mujer muerta sentada. No, tiene cosas muy gloriosas. Así que Beyond the Darkness, Buio Omega, mucho más no voy a decir porque es... Más allá de la oscuridad. Más allá de la oscuridad, sí. Tenía otra película también, pero como ya la vi hace una semana... Igual es obvio que el Más Allá de la Oscuridad lo ponen a producir por el más allá y por tratar de... Y ganar un poco de... Y Lucio Fulci, claro, sí. Es verdad, sí. Sí, siempre pescaban, viste, que hacían zombie no sé cuánto, todos claro. Y todos estaban cosas. Y acá, la joyita. La joyita del día, la que recomiendo. La otra también la recomiendo, Buio Omega también, pero esta la recomiendo así. Así, la recomiendo. Increíble. Bien. Que yo jamás pensé, la miré, porque digo, bueno, ya que no voy a lo de Mambo, porque ya lo vi, está fresquita esta. Y dije, Dios mío, peliculón, Marcos. Angustia se llama, de Vigas Luna. Vigas Luna, que es conocido, ¿no? Español. ¿Por qué es conocido? A mí me suena, ¿de qué es? Las edades de Lulú, Marcos. Ah, qué peligro. Las edades de Lulú y todos hacemos. Las edades de Lulú. que la hizo después, creo. Sí, Las edades de Lulú creo que es la película que le sigue. La película se llama Anguish. Como en inglés, ¿no? ¿Qué es? ¿Angustia en inglés? No, ¿angustia en inglés cómo es? No sé. Pero es angst. Angst, no, eso es en alemán. En alemán y en inglés también, me parece. Bueno, igual angustia, si no busquen así, 1987. No sé si existe la palabra angustia en inglés, ahora que pienso. ¿Apa? ¿En serio? Porque es un problema, porque por la ansiedad, porque en inglés. Por eso le pusieron por ahí. Los norteamericanos le dicen anxiety a lo que en Europa se le dice angustia. Bueno. Y por eso hay un problema entre angustia y ansiedad, que en psiquiatría queda como medio en las traducciones pegoteado. ¿En serio? Bueno, no muy sé. Bien. Bueno, película. Porque tienen, perdón, porque en inglés es más tipo sad. Sadness. Viste, sadness, claro. Y todo ese lado. Entonces, habrá que ver. Cat Show siempre es como, viste, que siempre sale con estas cosas, la sabe, tiene solución. Así que ahora un rato lo esperamos. Bueno. No le den bola al afiche, por Dios, porque el afiche es demasiado malo. Es muy bueno. El afiche es muy malo. Me gustó. Y Vigas Lunas, muchos lo tienen, es como que lo odian. ¿Viste cómo pasa con los españoles? Se hacen odiar. Los directores españoles se hacen odiar. ¿Viste que es así? Por favor, olvídense de todo. Peliculón, Marcos, pero peliculón, peliculón, peliculón. Tiene esa cosa de la meta película. Peliculón, ¿no? Sí, viniendo de las redes. Y te lo digo. Te lo digo un cos, sí. Acá tengo un chiste, me lo mandé, lo tapé. Sí, caíste, ¿eh? Te lo digo en tono Pablo Yang. Es la meta película. Meta película, ¿verdad? Meta película. Porque tiene esa cosa de, como Demons, de Lamberto, que tiene esa cosa de que sucede en un cine viendo una película, claro. Y esa cosa de la mezcla de película y cosas, pero uno dice, está muy bien hecho, pero muy bien como hecho. Como Scream 2. Scream 2 no, están filmando la película, las cosas, ponés en un cine. Espera, otra más. Ayer me está pasando que Marco no llegó bien al programa, porque los viernes a la noche estaba más fresco yo. Igual. Bueno. Pero a mí, otra, mientras la vi, digo, claro, esto tiene algo de Demos y de otra película más que ahora no recuerdo, ya me voy a acordar. Terrible, muy muy bien hecha. Es en inglés la película, no es en español. De hecho, los actores todos son en inglés. ¿Qué otras películas? Tienes en inglés, tiene ese inglés italiano. Empieza muy europea la película, de los colores. Esta tiene mucha madre, o tiene la otra de la madre. Ay, no me acuerdo ahora. Ayer me acordaba de una película. De eso, de Strangler vs. Strangler. Yo hablé acá, una película de yugoslava. Ajá. Que también tiene la madre encima, insoportable, pero bien. O sea, porque no es insoportable, sino que es que lo lleva, lo empuja a la locura, que es casi, es cómplice el tipo. Uh-huh. Entonces dice, no, loco, vos tenés que... Están todos con los ojos, ¿no? Tienen un flash de los ojos. A ver, acá estamos viendo... Muy buenas películas que tiene La Tete de la Luna. La Tete de la Luna, claro. Jamón. Un director de carajo. Por eso, es que yo entiendo eso. Lola, claro, Caniche. Caniche dicen que no está tan mal. Pero bueno, olvídense de todo. Y por favor, véanla como si fuera un director... cualquier, es muy europea, como si fuera una película de culto europea buena de terror. Es bien. Muy buena, o sea, bueno. Muy muy buena. Así muy que bien. Angustia, Vigas Luna, película. ¿Viste que hablando de todo esto, hoy vi hay unas afiches que van a hacer en teatro acá, Muertos de Risa, de Ares lo de la vi, Iglesia? Lo vi el otro día. Con el bicho no sé cuánto y no sé qué. Y ¿pero por qué? No eso, sé. Porque es Muertos de Risa de Ares de la Iglesia en teatro. Pero para mí que ya le hicieron en España y... No, sí, ya le hicieron en España. Pero acá esa película ni siquiera la pasaron en el cine, me parece. Sí. No entiendo cómo alguien puede pensar que eso... No sé, Marco. Yo igual, para mí el teatro es un misterio en sí. Yo no puedo creer que el teatro lleve gente. De verdad lo digo. Y no el teatro, todo el teatro. El under, el no under. La gente que le gusta el teatro... Bueno. Es un misterio. Y bueno, sí. ¿Qué va a ser? Es un misterio. Sentarse que alguien esté ahí... Ahí, porque de última en la película decís, bueno, pero él está ahí gritando, haciendo como que es otra persona, es que es obvio que no es otra persona, porque es obvio, o sea, le salen... Y bueno. O sea, y que todo el mundo dice, qué bien que le está saliendo. No le está saliendo bien. Claro. Pero bueno. Bueno. Así que, repito, Angustia, por favor, véanla. Bueno, dale. Cine. Me voy a ver toda la película. Jamón, me veo. No. Después me veo Ay, ahora La Tete y la Luna y después me veo Angustia. Dale. Vos, ahora resulta que, claro... tiene que, vos tenés que seguir todo un director, no, puede un director puede tener una sola película buena y listo. Se murió, mirá, en el 2013. Murió en el 2013, se murió. Pero antes de hacer la tira, y tiene una polémica, tiene una polémica. A ver. Esta película le pasa al, yo para joder, porque no tiene que ver, pero le pasa el trapo le al pasa, ciudadano. No, le pasa el trapo al ciudadano también, obvio. A acoso. A la mierda esta, el humo español, el humo español, arrebato. Ah, arrebato. Sí. El humo español, tomá. Bien. Esta es la verdadera España. España. Está, bien, digo, sí. Está bien. Bueno. Así que terrible. El afiche, qué feo afiche, por favor. No sé quién hizo el afiche. Pero es bueno, 87, es un afiche del 87. Sí, pero es que no creo que sea el original también, ¿eh? Porque viste que a veces siempre me dejo desesperado. A veces te pone. Tiene pinta de. No, mirá este, Marco. Este sí está bueno. La vieja con espiral. Está bueno. La vieja con espiral. Sí, sí. Bueno. Así que bueno, ya está, listo. Ahora Marco nos va a traer la sección Yo pasaría de Indie for Babies. No, primero pasaría un poco de música y después volvemos, ¿te parece? Dale, mira Marcos, ¿sabes qué me qué hubiese pasado si yo y Phil Spector hubiesen nacido en Perú? ¿Qué? Hubiese pasado esto. Espera, hago acá. Hubiese pasado esto. ¡De ñaña! ¡Con sabor a cumbia! Un saludo para Marco Mendoza Mariano en la media calma y para nuestra madrina Angélica Mosquito, con cariño. Cuando yo miro tu ventana y tú no estás, y cuando entono mi guitarra me pongo cantando, todas las penas se me van de ti. Yo miro tu ventana y tú no estás, y con el tono de mi guitarra me pongo a cantar, todas las penas se me van de ti. Ay, Rosita, no seas así, ay, amorcito, yo te quiero más, de tu boquita no me olvidaré, lo necesito para ser feliz. No seas así, ay amorcito, yo te quiero más, de tu boquita no me olvidaré, lo necesito para ser feliz. Y tu Armando Chachi, en la voz, para Teo Laura, saludos, Joséito Ramírez. Miro tu ventana y tú no estás, y cuando entono mi guitarra me pongo a cantar, todas las penas se me van de aquí. Ay, Rosita, no seas así, ay, amorcito, yo te quiero más, de tu boquita no me olvidaré, lo necesito para ser feliz. Yeah. y en Big Moon Radio. Pasaba primero, eran los Haris de Ñaña haciendo Ay Rosita. Recomiendo mucho, no sé si se consigue como en Soul Six, se consigue como un disco con todo, con un montón de cosas de los Haris de Ñaña, que es muy difícil porque ya es chicha 80s, tiene esos sintetizadores y esas como guitarras con reverb y no tan surf como los 70, ¿no? Y recién eran los mismos rebajados, era el tema cumbia amazónica rebajado, que lo subió un blog inglés de todas rebajadas. Los que son demasiado hit no están buenos porque son muy conocidos, digamos. Claro. Entonces escucharlo rebajado es como que no tiene mucha gracia. Pero estos temas más así y cosas con el delay y la rebajada queda buenísimo. Así que los mismos cumbia amazónica. Los mismos rebajados Chopin and Screw. Deberían llamarse los tordos. Bien. Coleco. Sí. Se metió para decir que en inglés se dice anguish, angustia. Y que sí, hay que echarle la culpa a Strachey, que es el que tradujo a Freud. Mambo dice: Miyazaki murió en los 90. Así te lo dice. Después de Totoro. No estoy de acuerdo. Pusieron a un Tim Burton suplantándolo. No estoy de acuerdo. Lástima a los saxos de la ciudad de Lulu, dice Pablo. Solo lástima eso. A los saxos. Muy bien. Bien. Se dice Anguish, Marcos. Bueno, sí, está bien, ya está. Ah, mira, te acostaron todos. Que vuelan los viernes a la noche, dice, hemos tenido esa cuenta de no sé qué. Y dice... ¿Qué épocas y una lágrima? Sí, ¿qué pasó, época los viernes a la noche? No sé. Tiene que ver, ir a ver una buena obra de teatro, Marty. La experiencia es 10 veces más intensa que con cualquier película. Todas esas palabras ya no me atraen para nada. Intensa. Intenso, justamente. Yo creo que tenés que ir a ver a Pompeyo de ver... Lástima que se murió Mali. Si no, era Mali, muy intenso. Mali y Pompeyo Diver haciendo intenso. Intenso. Fondo negro. Sí. Y diciendo: no me gusta. La mierda del rato. ¿Dónde está el rey? Sí. Y sale el otro con una corona diciendo: sí, acá está el rey, hijo de mil puta. ¡Intenso! Y toda esta gente que pagó. Sí. Sí, y todo. Y la gente grita intenso. Cuando la gente grita intenso, sí, va subiendo. Claro. Termina intenso, ¿no? Muy bien. Bueno, Spam es tremenda, fuera de joda. Si pueden verla, dice... No se puede creer que te han recomendado teatro. Por Dios, váyanse de acá. Las viejas estas están recomendando teatro así. ¿Es una obra? Sí, sí, dice la otra. Mirá. Despreglurt, que es como el niño mimado del teatro. Sí. ¿Sabes quién es Spreglur? No. Es el de... En la película esta del vecino de al lado, la casa de al lado. Bueno, es ese. Nada, el que actúa mal. Sí. Los viernes en el extranjero, tomo nota, que es tremenda. Ay, y las de Spreglur están buenas de leer también. Sí, no leí nada, me pondré al día, dice Demóstenes. No, a lavar las patas. Si por te das uno usado, prestado, no la dudes. Es medio el solero colorado, dice. Todo es terminado de esa cosa por lo que pasaste. Es un bache que tengo que cubrir, don Mambo. Yo, que dice, la arte que no puedo entender es la danza. Ahí me pongo en la cabeza de Termo y no me entra por ningún lado, jajaja. Ja, ja. Sí, pero te entra un tipo haciendo intenso. Estás a esto de la intenso, danza, ¿eh? La intenso, danza. Intenso. La danza es intensa también. Cuando se empiezan a hacer como un scrum, todos arriba del otro con música de fondo intensa. Muy bueno, muy bueno. Y el jogging, oh, sí, qué intenso. Todo intenso es. Dios mío, el teatro. Snobs, dice. Yo, bolchevica. Snobs son los que van al teatro, perdón. Snobs son los que van al teatro. Bueno. Y ni hablar toda esa rama. Chicos, dice Mambo, y no leer los dedos para estar. No, está como. Bueno, imagínense, se escucha el ruido desde acá. Chicos, sí, sí. Chicos, no sean así. Pero es nuestro programa, Mambo. No nos gusta el teatro y no es bienvenido el teatro acá. Sí. Yo no voy a ir nunca al teatro. Epa. Lo voy a firmar. Qué dogmático que sos. No, es que ¿qué voy a hacer? Dogmático que sos. ¿Qué voy a hacer en un teatro? No. Me da vergüenza. A mí el gran problema del teatro es que me da vergüenza. No es que no me puedo concentrar si hay un tipo ahí que está haciendo algo. Es como esas mierdas que te obligan a ver. ¿Viste cuando hacen, cómo se llama? Por suerte se fue la moda esta garcha, que hacían que una intervención en el medio, tipo, había varios de acuerdo. Sí. Y que vos por ahí estabas comiendo McDonald's y de repente todos se tiraban al piso. Muy bueno, y les agarraba epilepsia. Muy bueno, muy esa bueno, mierda sí, que hacían. ¿Flash Mover? No, sí. Sí. Dios. Es, yo vi una muy buena en YouTube que venía uno con ukeleles y de golpe se juntaban 400 con ukeleles a tocar. Hijos de mil putas. Y eso que te lo obligan. Es como como el hijo puta toca la guitarra dentro del vagón. Bueno, pará, eso iba a decir. En subte, el que toca la guitarra dentro del vagón. Dentro. Los que improvisan teatro dentro del vagón. No, callate, callate. Ves, que son que no sé qué. Parejas peleándose, que es un garrón. Son parejas peleándose, que sí. Sí, bueno, es eso. Y bueno, maduren, chicos, por favor, dice. Sí, sí, sí, sí, sí. Y agarra claustrofobia en el teatro. Bueno, y esa, y sigue así. Madura, dice. Bueno, por Dios. Hablando de madurar. Pues, ¿sabes que lo que me da miedo de Mambo? ¿Qué te da que miedo? Si es tan fan del teatro, que se venga medio una performance, ya, no que se dedique, no que Hiroshima Dandy sea que toca, sino que ya empiece con las caras como Alex Ergi, que hace caras todo el tiempo, insoportable, de mimo. Tiene que ser. Que haga caras, que el otro haga una cosa, le responda. Por Dios, basta de teatro. Bueno, Martí, hablando de madurar, sí. Tenemos acá un proyecto que se llama el Pájaro Amarillo, el proyecto del Pájaro Amarillo, Yellow Bird Project, sí. Que hizo un libro que se llama The Indie Rock Coloring Book. Sí. Que tiene que ver con una categoría que yo no sabía que existía de libros para pintar para adultos. Sí. Así como lo oyen. Entonces, este librito es un libro donde vos tenés. Es un libro para pintar. Sí. Pero de indie rock. De indie rock. ¿Me entendés? Yo te imprimí acá, por ejemplo. ¡Ay, qué lindo! Es todo para. ¿Qué tenés? La barba de Devendra es esta. ¡Qué hijos de mí! Entonces tenés Devendra Banhart. Tenés que pintar los pajaritos que aparecen en la barba. Te dice, no puedes ser libre. No, tenés que pintar de amarillo los pajaritos que aparecen en la barba de Devendra. ¿Cuántos podés ver? Y después dice. Es para niños. No, es para adultos. Lo aclaran bien que es para adultos. Y dice, te da una pista. Son similares a esto. Y te ponen el dibujo pajarito por si vos no entendés. Sí, no, lo que es un pajarito. Bueno, igual no quiero decirte nada. Pero todo esto tiene un padre maligno. Epa. Que es la New Yorker. No. Sí, la New Yorker. No. Alimentó todos estos indies dibujantes. No. Sí, o sea, así alimentó a Daniel Close y a los buenos. No. Pero hay 200.000 millones de estos, ¿eh? De esto que terminan haciendo libros de indie para dibujar. La New York que publicaba los cuentos de chistes. Publicaba, Marco. No vamos a hablar de los chistes del 50. No me vengas con la trayectoria. Estoy hablando de la New Yorker hoy. Bueno, Liniers está en la. O sea, así como publicaba Chimer, publicó Liniers. Quiero que te quede bien eso, claro. Eso es verdad. Bueno, y acá tenés la lista de las bandas. Sí. Que tenés de todo. Tenés de, hasta Magic Numbers. Mira, está. Claro. Y bueno, hay toda una cuestión aniñada en el indie rocks. El otro día pasé música. Porque yo paso música. ¿Ves? Están los crayones acá y Andrew Beard y hay como unas cositas para pintar con los crayones. Sí, me desagrada ¿no mucho. ¿No te parece raro esto? No, me desagrada directamente. Toda esta cosa de indie aniñado. Y todo el mismo, parece los afiches que cuando viene una banda indie, estos de indie folk, que hacen estos afiches así, ay, viene y viene así todo eso, igual. Pero toda esa estética me rompe los huevos. Detengámonos un poco en eso. Solamente nos detenemos, pero ya arrancamos de vuelta. Sí. ¿Por qué se instaló lo aniñado? Que vamos a hacernos cargos. O sea, hacernos cargos por hagámonos cargos de eso cuando nosotros éramos jóvenes, indies. Yo no era aniñado ni ahí. No, pero las chicas usaban hebillitas. No, Marco, ¿qué tiene que ver eso con este exceso de color una guitarrita y una cosita y todo dibujado como si fuera un nene de 8 años? Bueno, es que me parece que 8 años se está transformando en la edad perfecta. Y no es un 8 años de Daniel Johnston, que es un 8 años con un diablo deforme. Que esta cosa que todo se entiende. Esto es un sintetizador con sus perillitas. Esto es un bombito con la cosa. Todo es así. Bien. Y la música también. La música todo es como en conjunto. Bueno, te decía, el otro día pasé música con Rolando Bruno, que está acá, está dando unos shows muy lindos de cumbia amazónica. Y toca una banda indie que llamaban, ya te digo, Los Tremendos, puede ser algo así. Sí. Y eran como 4 cantantes. Porque se genera esa cosa de. ¿Viste que como? Que hay una cosa en el indie actual como que todo es como un fogón, una fiesta, ¿no? Como una fiesta. Todo como una fiesta y todos la vecina, la así, ¿no? Y esa cosa de todos cantando a la vez. Tocaron la vecina, qué positivo, buena. Todo positivo, está todo bien y todo. Bueno, onda vaga, sí. Claro, sí, pero como y todo es. Y es todo positivo y está todo bien, Martí, ¿cuál es esa, y los padres de esta mierda, así como la New York son de la parte visual, los padres sonoros esta garcha, ¿a quién es, no? ¿Quién? Tus queridos. Flaming Lip. Ah, sí. Flaming Lip fueron los padres de toda esta mierda que es entre psicodelia, berreta, cantemos todos, está qué todo mala bien. Onda que tenés. Está todo bien. Muy oscuro. Nunca nada. Oscuro. Ahí es cuando extraño que suba Floxon y Ale. Y hagan Niño Candelbo, Barbie Camouflage, y se va toda la mierda. Me extraño muchísimo eso. No, yo me quedo pegando a las vecinas. No, sí. Bueno. Basta. No, quería traer esto porque, como para demostrar de que el mal es universal y no solamente de acá. Sí. No, es verdad. Es que es. No, pero a ver, yo hablaba de. En sí, es Ciudad Emergente. Es igual el. A ver, Ciudad Emergente teníamos los muñequitos de Constanzo. El cosito inflable de un nenito rosa que tiene una guitarra. Sí. ¿Entendés? Y está todo bien, pero no es infantil. No, no está todo bien. O sea, mal. Joven no es infantil. En un momento hubo algo que sí. Alguien rompió la palanca que te hacía pasar de infantil a joven. Y quedó como todo en infantil. Y hay una mala. Y van pasando las edades de la gente en las cintas transportadoras de la edad, del tiempo. Sí. Y no cambian porque está rota la palanca. Entonces siguen teniendo 8 años toda la vida hasta que tienen 36. Igual más allá, porque eso, la edad va más allá de esto. Pero digo, hay una mala decodificación de la cultura japonesa. Porque como en Japón tienen bichitos, la policía tiene un bichito. Sí. Ellos, se instaló así. De hecho, todos esos bichitos son copias a cosas japonesas. Toda esa sí. Boludez de línea y sí. todo nace de Japón. Y hay una. Se creen que es. Y justamente Japón es muy oscuro así. Y Japón es otra cosa. Los bichos esos no son así. O sea, ellos creen que el bicho. Nunca en Japón un bicho no hace nada. Eso tiene. Está bien. En Japón nunca un bicho va a estar para adornar. El bicho explica en Japón. Y el bicho, si puede, te ataca también. Está bien. Hay que tener en cuenta eso. Así que también es eso. Esa decodificación, bueno, de los japoneses. Pero Miyazaki son bichos que no atacan. Pero Miyazaki, no, mira, no me das enojar, Marco, me voy a calentar y no hay nada peor que pelearse, agarrarse a piña con tu hermano por Miyazaki. Sí. ¿Cuántas veces pasó en el mundo eso? Miyazaki le llegan cartas diciendo, la gente se está peleando por tu culpa, sí. Por eso él deja ahora. Yo entiendo lo de Disney igual, ojo. Para mí es más, después de Chihiro, para mí ya empezó todo. De hecho, a partir de Chihiro, que lo distribuye ya Disney, pero después la distribuye Disney. Primero salió la película ya. Bueno no importa. No importa. A mí me tiene eso, tiene oscuridad. Los padres se hacen cerdos y la mina se va en un coso que no sabe dónde carajo está. Se hace chanchito. No, eran chanchitos, eran cerdos horribles. Y así que, no sé, a mí me gusta mucho. Bueno, déjame que estoy contando los pajaritos de la barba de bebé. No, sí, en parte es justo ese. Bueno, Marquitos, vamos por eso, al. Por eso te lo traje. Vamos al chat. Dale. ¿Cuánto vale el libro de mierda este? A ver, no, 10 dólares. Ah, bueno, está bien, por lo menos barato. Es en blanco y negro, si lo tenés que pintar vos. Y sí, llevamos uno acá. Bueno. Chat dice algo. Japón también murió en el 90. Mambo. Se murió todo en los 90. Vision Creation New Song, te voy a decir. Nada más 2000. Bien. Nada más. Esperemos que The Guardian hable de teatro y ya van a creer. No, te juro que no. Yo no sé vos, Marcos. Porque vos no veo que estés opinando. Muy buena para una idea para un indie folk. No te veo muy firme con lo del teatro. Me parece que vos vas a ir algún día. Yo me acabo de poner en contra del ídolo de Mambo. Y, viste, es eso, nada más. Pero si el día de mañana viene. Como Nacho Vegas, pero en teatro. Viene como actor de su obra. ¿Irías? ¿Irías? ¿Por qué irías al teatro? ¿Qué sería el tema? Viene Nacho Vegas a hacer La Jaula de las Locas y yo voy. Claro. Bueno, yo hubiese ido a la de Luca Prodan, pero por una cuestión. No, pero una cosa es ir al teatro. Al fondo. No, una cosa es ir al teatro para decir, no puedo creer lo que estoy viendo, claro. En plan bizarro. O el Trainspotting, ¿te acuerdas cuando vino Trainspotting? Claro. Eso hubiese estado bueno. Claro. Sí. Pero tampoco hubiese estado bueno. No, tampoco. Es son 10 minutos siquiera. De chiste. Sí. Hay que lo filme y que lo suba el Claro, claro. Sí. Porque qué sé yo. Bueno, bueno. Entre las cosas que aparecían acá en las cosas de Ciudad Emergente era que hay mucho stand-up. Que no hablamos, pero que sí, es teatro. ¿No? Sí. Digámoslo también con. Porque si no, viste, teatro es otra cosa. No. Teatro también es stand-up, chicos. Sí, sí. El sistema no es lo mismo. Igual, pará, man. Y había un tarado, sí, sí. Que él se creía que era gracioso bardeando Titanic. Claro, y bueno. Entonces la mina le dice, dale, hija de puta, hacer un lugar a DiCaprio, pobrecito que te está mirando. Y eso era. No, sí. Y la obra era el chabón que se creía el piola que hablaba de Titanic. Pero no es obra, eso ya es otro. Eso, o sea, Titanic. Titanic para mí, era realmente Ken Loach ha hablado de eso. El estándar para mí es incluso un escalón más abajo. ¿Por qué? Porque de última el teatro tiene que estar la cosa de un personaje, libreto, bla bla bla. Sí. Que no lo hacen, pero no importa. Y el otro es el chiste asado. O el que se cree gracioso en una oficina, o sea, en un contexto de oficina, ¿no? Sí. El tipo de gracioso oficina que dijo, más sí, John Peso, y lo peor que los que la mayor, el 80% son, y este me hacía caer de risa en la oficina, y, sí, y hay tipos que lo cuentan como un orgullo. Yo era el gracioso del grupo y ahora estoy acá. Mirá, ahora me gustó. Soy gracioso del paseo de la plaza ahora. Claro. Es así. Es increíble. Así que sí. Pero bueno. Sí, sí, sí. Y pobre la tradición, ¿no? De la Andricina, todo. Como uno, porque pobre la Andricina era estándar también, pero porque se paraba, faltaba el ladrillo de fondo, no te, pero era. Y la diferencia, ¿no? Bueno. ¿Ves? Tampoco vamos a defender a la Andricina. Sí, sí, lo voy a, yo lo defiendo. Hace poco escuché un chiste de la Andricina de un loro. Y me, que no, esa es la temática del loro. Y me pareció increíble. Si te gusta la temática del loro, escuchá el último Garamond 12 que. ¿Qué haces ese estilo? Porque en Chos habla de una novela donde un loro es protagonista, que es muy gracioso. Claro, los loros, es que los loros son el futuro. Bueno, claramente. Estos aniñados en el arte son unos terribles turros en la vida real. En general, dice. Demóstenes. Estoy de acuerdo. No sé, porque también, a ver, nosotros acá defendemos mucho, bueno, yo defiendo mucho a Cote, que. Pero no, no. Pero no, Cote es no, otra cosa. Marcos, no, estamos es que hablando no, de otra cosa. No hay que caer también que todo lo que sea, la que no, ya no se puede admirar lo infantil, ¿por qué no? Obviamente que sí, pero no, aniñados otra cosa. Bien, está bien. Sigamos. La culpa la tiene Daniel Johnston, dice Pablo. Pero Daniel Johnston, no, tampoco. Porque Daniel Johnston, si vos mirás, Pablo, te dedicás un minuto y medio a ver los dibujos de Daniel Johnston, son lo que de la mente a la hoja va, y bien, sin filtro, y no Mambo, es ese. Mambo dice, ya pasaron los 90, indies. ¿Qué le pasa en contra de los 90 a un tipo que hace sin pop, Marcos? Necro, dice Pablo. Los Beach Boys, amiguitos. El mal está en las modas impuestas por el poder, dice Bolchevica. Feliz día. El mal son los padres. Ahí está el huevo y no lo pisen. Pablo, te amo. ¿Quién por, a partir de lo del mal son los padres. Ah. En Japón también murieron los 90. Mamá Bicho viene con Bambury a hacer la jaula de las locas. Nacho Vegas, ¿no? Sí. El teatro de revistas es el baterista del teatro. ¿El clown es peor que el stand-up? Sí, sí, sí, sí, sí, lo sí, el clown sí, es, sí, eso sí, sí que es peor que todo. Sí. La verdad que. El stand-up es lo menos de la vida. Es The Cavern del monólogo. Bueno. ¿De Cavern? De Cavern. Claro, pues claro, de Cavern ya, sí, ya no rendían los tributos y ahora es stand-up. Sí. El stand-up es un boludo actuando en vivo. No, actuando de vivo. En Ciudad Emergente había un pelotudo enseñando origamis a unos adultos niños. Otra que teatro. Dice Fuché, tiene razón. Ojo, yo la otra estaba viendo, no me acuerdo quién es, pero viste que hay stand-up. O sea, el stand-up del vivo es muy nacional. Sí. Porque por ejemplo el stand-up de afuera, de Nueva York, y eso, es al contrario, es stand-up de. Del perdedor que. Sí, está bien este, todo. Este Louis, es... este Louis me parece. No, pero Louis no. Louis me parece que es un boludo. Louis, es Louis, un boludo acá, pero con. Louis. Con la tarjeta Louis, verde. Louis se va. Yo vi un pedazo también que está en Netflix y esa cosa de sexual todo el tiempo de que la. Para mí es un boludo. La paja. Ya no me cabe. Es un boludo. Zampayoni. Es un boludo. Zampayoni sin guitarra. Exactamente. Ahí. Sí, sí, sí. Louis no me cae bien. Pero bueno, Louis tampoco, Marcos. Hay todo, hay millones de. Pero es un tipo con mucho éxito. Sí, o sea, bueno. A eso voy. No todo es eso. No soy fácil, soy Dada. Me encantó. La infancia es una mierda. Aguante la vejez. Ese mambo que podría ser el título del programa. Sí, la verdad que sí. Y para haber acompañado a chicas de haber stand-up, pagaría por ver eso y escucharte a la salida. ¿Quién? Parece que Pablo acompañando a chicas a ver stand-up. Además, eso dale, Pablo. Pablo, déjate hacer canchero. Estamos en el chat de Pink Movies, Pablo. ¿Dónde estás? Yo no quería ir, fue para acompañar. Dale, sí, sí. Acá no, Pablo. Acá eso guardalo para tu Facebook. Acá no, acá hablamos. A calzón quitado, Pablo, ¿qué es eso? Bueno, nos vemos la semana que viene, me parece. Nos vemos la semana que viene y nos vamos a despedir con un hit, un clásico ya. De este Pink Moon, sí, que era un temazo de The Times, nombre ingoogleable, sí, de la banda de uno de los Television Personalities, Dead Ball. Uh-huh. Así que nos retiramos con este hitazo que se llama A veces pasa, ¿no? Como el de. Sí, a veces a veces pasa. Y nos vemos la semana que viene. Dale. Escuchate este temazo, ¿no? I look my